muy bien, continuamos en el aire de la mosquitera y lo que pasó en esta semana que fue esta represión en el barrio Castro, esta violencia policial que se ha vivido en este barrio de Guaymallén y una corresponsal que estuvo hablando el día de ayer con la diaria, que es vecina de ese barrio, Angélica, estuvo dando y contando todo lo que estuvo sucediendo con este gran reviente, ¿no?, que han hecho en el barrio Castro. Vamos a escuchar qué era lo que pasaba y qué era lo que decía. Mira, Gaby, la verdad, yo no estaba acá y recibo un llamado de teléfono, mi hermana se contra asustada, que no viniera para el barrio, que se estaban llevando a todos presos. Entonces como que le pregunto qué pasó, me dice que no sabe, que se han llevado a hombres y se están llevando a mujeres. Otra de mis hermanas venía caminando con los niños, se la quisieron llevar con los niños y ella le dijo, pará, estoy con los nenes. No se la llevaron porque tuvo que alzar a uno de los chiquitos. Y ahí, bueno, después al ratito me vuelvo a llamar mi hermana, que uno de todos los que se habían llevado era otro de mis hermanos, los más chicos. Así que bueno, esperé un ratito y nos fuimos a la comisaría 44. Y en la comisaría 44 me dice uno de los policías que había, le pregunté y le comenté qué había pasado, porque incluso se habían querido llevar a mis hermanas detenidas. Y me dice que es un operativo porque sus jefes ya están cansados y que es un operativo sorpresa por culpa de unos moqueros. Que no nos sorprenda porque va a pasar cada día y medio. Bueno, que no nos sorprenda porque va a pasar cada día. Y esta nueva represión sobre todo el barrio y esta inseguridad, ¿no?, que se vive en este caso en el barrio Castro. 8:29 de la mañana, continuamos en el arranque. No continuamos, nos vamos derecho para el informativo Farco, el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque justamente son las 8:30 y está iniciando ya, ¿ya empezó? Dale nomás. O que tenga otra forma, el tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleando el lado organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que suena en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera de hoy, jueves 26 de septiembre de 2019. La pobreza ya supera el 35% según la estimación del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en base a datos del INDEC. Se trata del cálculo para el primer semestre de 2019 y equivale a 15 millones de personas. Así lo explicó a Informativo Farco el economista Nicolás Pertierra. Respecto de cuánta gente está en situación de pobreza, estamos hablando de 15 millones de personas. Lo que hemos hecho fue, con los datos que publicó de ingresos el INDEC, estimar a partir de la canasta básica alimentaria y la canasta básica que determina las líneas de pobreza e indigencia, qué porcentaje de la población está bajo la línea de pobreza, y ya estamos hablando de un 35,1%, con un salto, esto hablando siempre del primer semestre del 2019. Si lo comparamos con el mismo semestre, los primeros seis meses de 2018, es un salto muy importante del 7,7%, ¿sí? Pasamos más o menos del 28 al 35% de pobreza en solo un año, que contempla, bueno, toda la escalada de precios, sobre todo de los productos más básicos que contemplan la canasta básica alimentaria. El economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra, opinó que el 35% de pobreza es un piso para este año y que la tendencia es que el porcentaje siga creciendo. Exactamente. Estamos hablando del primer semestre, que es un promedio de un periodo, podemos decir, comparado al actual, bastante estable. La tendencia es a que se siga deteriorando todavía más el segundo semestre de 2019. Hay que ver cómo cierra, evidentemente, pero este 35% de pobreza, me parece que estamos hablando de un piso para el año 2019. ¿Cuál es el techo? Bueno, dependerá de cómo se desarrollen también los meses que quedan de acá a fin de año, ¿no? El sindicato ATE Capital denunció que su referente del área Pueblos Originarios, Lisandro Arijón, fue sometido a un simulacro de ejecución. Fue el lunes por la noche en las inmediaciones de la estación de trenes Villa Bosch, en el Gran Buenos Aires. El representante gremial fue interceptado por un sujeto que lo inmovilizó, le dio una brutal golpiza y le gatilló varias veces en la cabeza con un arma descargada, con la advertencia para él y para Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, que se dejen de joder con los pueblos originarios. Esto en referencia al trabajo que realizan los empleados del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en todo el país, acompañando a las comunidades. Vamos a escuchar a Catalano y el mensaje de los compañeros del delegado agredido en conferencia de prensa. No sabemos qué intereses estamos tocando. No sabemos dónde le molesta al poder político lo que está sucediendo. Si nosotros queremos responsabilizar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque esto sucedió en la provincia de Buenos Aires, del presidente Mauricio Macri, por cualquier situación que le pueda pasar a Lisandro, a su familia, a la familia de cada uno de los compañeros y compañeras que todos los días ponemos su cuerpo para la necesidad de ellos. Nosotros no vamos a mirar al costado y vamos a dejar de hacer nuestras tareas cotidianas y habituales. Nosotros no vamos a dejar de trabajar por el pueblo y para el pueblo. La lamentable lesión sufrida por nuestra compañera intenta hacer un mensaje que no estamos dispuestos a aceptar. Al enunciado mafioso, déjense de joder con los indios, le respondemos que vamos a seguir trabajando y que el área de pueblos originarios de este capital será una usina de propuestas de políticas públicas para las comunidades de nuestro país. Renovamos nuestro compromiso con el Estado, dispuestos y dispuestas a seguir defendiendo los derechos conseguidos y acompañando a las organizaciones en todas las demandas pendientes. Reclamamos el inmediato esclarecimiento de la agresión sufrida por nuestro compañero. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. En Chubut sigue el paro docente y no aparece una solución a este conflicto que ya lleva más de 2 meses. Nuestro compañero Roberto Yaiquel entrevistó en el bloqueo que realizan en la playa de tanques de YPF en Comodoro Rivadavia a Jorge Mancilla, esposo de Cristina Aguilar, una de las 2 docentes fallecidas el martes 17 en un siniestro vial cuando volvían de una movilización. Bien, Jorge Mancilla, esposo de Cristina Aguilar, de la docente fallecida acá en Chubut, para Farco, un poco acompañando también la ocupación acá en Playa del Tanque, kilómetro 3, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo desde el primer momento del accidente prometí ocupar su lugar y es lo que estoy haciendo. Voy a estar donde esté la lucha docente, porque ella es lo que defendía, lo voy a hacer por ella, por mis hijos, por toda mi familia, y una forma de tenerla presente, de tenerla viva, es estar en su lugar de lucha, y yo no me voy a mover de acá. ¿Cómo era Cristina? Una mujer espectacular, una mujer sin rencores, una mujer que amaba a todo el mundo, por eso tantos mensajes lindos de sus alumnos, porque al ser una persona de 55 años, donde sus alumnos generalmente tienen la edad de nuestros nietos, Imagínense, la comunicación era otra y quizás era el método, la forma en que le querían dar, ¿no? Jorge Mancilla, el esposo viudo de Cristina Aguilar, una de las docentes fallecidas en Chubut, en el marco de este largo conflicto y reclamo de los docentes, entrevistado por nuestro compañero Roberto Jaiquel de la FM del Chenque de Comodoro Rivadavia. Vamos ahora a Mendoza, porque allí las pymes aseguran que no pueden pagar el adelanto salarial acordado por el gobierno, las cámaras empresarias y la CGT. Nos informa nuestro compañero Roberto Pino desde la radio comunitaria Cuyum. Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. El gobierno nacional confirmó que cerró un acuerdo con las empresas privadas para que le paguen a los trabajadores un bono no remunerativo de 5.000 pesos en octubre. Este acuerdo propone una recomposición salarial.